viene el misil norteño. Papá para vos. Taca, puchero. Toma. Nadie como tú me hace sentir tan feliz. Nadie como tú se robó mi corazón. Y hoy te quiero decir que te quiero, que te amo, que tú eres esa mujer que siempre soñé. Siempre tú serás mi corazón. Aún.